¿qué tal? Buenos días. 3:06 a.m. 3:06 a.m. 9:06 a.m. Después de escuchar el Cam Extremera, iniciamos el café de la mañana hoy viernes, ya 10 del mes de marzo. Super cargado nuestro programa, tiene de todo, absolutamente de todo. Hay una cobertura especial, va a haber secciones nuevas, en fin, muchas cosas que va a pasar el día de hoy con la bendición del Todopoderoso que nos permite estar aquí. Buenos días, le decimos a nuestros amigos repartidores que están en todas las calles de Vitoria, la gente que está al otro lado en la ciudad de Cali, que está también rodando por ahí porque los taxistas trabajan de noche, los vigilantes, la gente que a esta hora apenas se está llegando a casita, se acuesta para escuchar el café de la mañana, mientras que aquí pues la gente está rodando. Buen día tengan todos los chicos entonces que reparten, que tengan un turno amable, que el laburo sea leve y que vayan bien, Saben que cuando conducimos siempre estamos a expensas de un tercero, de modo que yo les proteja y no les pase absolutamente nada. Buenos días le decimos también a los muchachos que a esta hora y las chicas que a esta hora están allá en los arreglando todo lo referente a los cristales, a los portales. Para todos un muy buen día, de verdad que sí, qué alegría tenerlos ahí, compartir con todos ustedes, porque al final lo que queremos es que pasemos bien la mañana, que esté todo listo, que tengamos el inicio de fin de semana espectacular. De modo que eso, muchas cosas, horóscopo, las noticias, los deportes, la franja de cine, los invitados, las voces, el tema del día, Nicky, que por la mañana es Nicky Cuervo y por la noche es DJ Nicky. Eso es tener doble vida, yo sigo sin entenderlo, pero bueno, ya es cuestión de cada cual. Jimmy Company Production, y quien les habla, Freddy Cortés, que les dice, aquí estamos nuevamente en el café de la mañana. Don Nicky, Nicky, buenos días, ¿cómo amanece? Profe, buen día, ¿me escucha? Perfectamente, señor. Excelente. Profe, pues ya finalizando semana, por fin. Tengo que... Larga, ¿no? Ha sido larguísima. Mucha cosa, mucha actividad. Pero bueno, hoy ya terminando alguna laborcita por ahí pendiente. Y bueno, ya a ver si disfrutamos un poquito del finde, de lo que queda de las fallas, porque ya están montando ya, creo que le mandé a usted una fotico por ahí de algunas de las piezas de las fallas que van llegando ya a los sitios. Entonces ya seguro este fin de semana empezaremos a ver montajes de los muñecos grandes ocupando ya las calles de Valencia. Bueno, perfecto, entonces ya vendrá Don Nicky con el tiempo, y como le digo, venimos recargados hoy en el café de la mañana para acompañarles, que les sea leve. Buenos días, le decimos a los que van en el autobús, los que van en el tranvía, los que van en su propio coche, un abrazo fuerte, mucho cuidado, que tengan un día chéverísimo. Los que se levantan a hacer recados de tempranito, pues también que les vaya bien, que cumplan sus objetivos, porque lo que queremos es pasarla super guay aquí en el café de la mañana. 9:10 a.m, 3:10 a.m, allá en la 96.0 Oriente Estéreo, donde llega nuestra señal de la 107.1 Eurolatina, más radio, música, más compañía, la verdaderamente auténtica del País Vasco. Y ahora también, obviamente, ni más faltaba, los que nos quieran escuchar a través de nuestra página web, nuestra app, en las diferentes ciudades españolas y el resto del mundo, porque sé que nos escuchan en otras latitudes. Gente que te escribe dos o tres días después, oye, que te estuve escuchando, que esto, que lo otro, que soy la no sé qué, bueno, de todo nos dicen un poquito, pero positivo, gracias a Dios, todo positivo. Uno no tiene que gustarle a todo el mundo lo que hace, pero lo hacemos de corazón y eso es lo que vale. 9:11 a.m, empezamos ya el café de la mañana, bienvenidos. Así suena el café de la mañana. Chicharrón dulce, le estoy diciendo. El que viene con bocadilla por dentro. Estos se vienen para acá y se olvidan de allá, Dios mío, déjenlo así mejor. Lo siento, profe. No, no era que le somos muy internacionales. No, hombre. No, papito, yo llevo años viajando y a mí no me olvidan de mi casa nunca. Lunes a viernes, 9 a 12 del mediodía, por Eurolatina 107.1, tu mejor compañía. levántate con el café. El café. No quiero sus huellas. Así suena el café de la mañana. Ay, estuvo la primera comunión de Amparo Grisales. ¿Qué tal estuvo la fiesta? Si Amparo Grisales nos cargó a todos. Nos respeta, Lunes a viernes, 9 a 12 del mediodía, por Eurolatina 107.1, tu mejor compañía. En el café te presentamos. En el café te presentamos el estado del tiempo. Así amanece tu ciudad. Nueve de la mañana, quince minutos. Gracias a Dios y gracias al mensaje que me acaban de enviar. Me dice que se me escucha muchísimo mejor. Sí, ya nos hemos ido recuperando, gracias a Dios. Y repito, puro Medellín, Fabiola Ortiz, que en paz descanse, mi señora madre, que me enseñó a hacerme remedios caseros que nunca fallan. Hablamos del estado del tiempo, cómo amanecen nuestras ciudades. Nos lo cuenta Nicky Cuervo a esta hora de la mañana. Ya no suena monofónico, Freddy. Temperatura. Temperatura en Valencia, 13 grados centígrados, precipitaciones 0%, humedad 63%, viento 23 kilómetros por hora. El tiempo está mayormente soleado. La máxima para hoy van a ser 26, la mínima 13. Este fin de semana va a ser calorcito aquí en Valencia. 26. Le voy anunciando, profe. 26, mucho para esta época, Va a calentar bastante. Bueno, avanzamos. Victoria Gasteiz, 11 grados centígrados, precipitaciones 2%, humedad 73%, viento 8 kilómetros por hora. El tiempo está mayormente nublado. La máxima para hoy, 19 grados centígrados, la mínima 11 grados centígrados. Avanzamos con el tiempo para la ciudad de Cali. En este momento, 21 grados centígrados, precipitaciones 52%, humedad 92%, viento 3 kilómetros por hora. Bancos de niebla en el cielo. La máxima para hoy, 31 grados centígrados y la mínima 21 grados. Y el tiempo para la ciudad de Madrid, 11 grados centígrados, precipitaciones 2%, humedad 75%, viento 18 kilómetros por hora. El tiempo está soleado a esta hora. La máxima para hoy, 19 grados centígrados y la mínima 7 grados centígrados. Sí, profe, estaban diciendo que este fin de semana vamos a tener temperaturas. Dice que una ola de calor, decía. Exacto, una ola de calor este fin de semana, hoy, mañana y el domingo. Así que vale, prepárese. Perfecto. ¿Se le cae alguna ciudad o todo está bien ya? Las cuatro ya. Vale, perfecto, 9 de la mañana, 17 minutos, 3 de la mañana, 17 minutos, porque nos amplifican en la 96.0 Oriente Estéreo. Un saludo bien especial para Rafico, que a esta hora está en su furgoneta por las calles de Vitoria-Gasteiz. Si tú eres conductor de furgoneta, reporte. Escríbenos, te decimos, te saludamos. Bueno, si quieres, hasta si eres autónomo, nos dice, oye, pues es que mi empresa se llama tal, le damos brillito aquí en la mañana. No hay ni en el café de la mañana, no hay ningún tipo de problema. Ya venimos, después de la efemérides, presentémoslo de una vez. Venga, para que tengamos tiempito, mi estimado Nicky, pero yo cambio aquí la cortina, por favor, cámbiemela, señor productor, gracias. ¿Novedad de la semana? Va a toda con el estado del tiempo yo ahí. Entonces, presénteme de una vez el tema del día, porque lo enmochilamos. ¿Cuál es el tema del día para que participe con nosotros? Vea, profe, fácil, muy sencillo. ¿Cuál ha sido para ti la escena más triste de una película? Mira, yo ahí, a manera de ejemplo, en la foto, pues, en el diseño que hacemos diario, le puse la fotico de En busca de la felicidad, cuando está Garner, pues ahí está en el baño del metro de Nueva York y tiene unos papeles ahí en el suelo y está ahí con el hijo, pues, en su momento, pues, más difícil de la vida. Sí, por decir algo, en su momento más triste, que me parece, pues, muy desgarradora, pues, esa escena de él ahí con su muchacho, pues, allí tratando, pues, de luchar, pero, pues, siempre firme, siempre adelante. Vale, vale el ejemplo, entonces. Hay manera de repetimos ejemplo. Los números, por favor. Profe, vea, entonces, más 34, 6, perdón, más 34, 632, 890940 y más 34, 691-86-8239, línea directa. Tema del día. ¿Cuál ha sido para ti la escena más triste de una película? Perfecto, 920-320. Empieza a participar ya, que nosotros venimos con la efemérides y también con el horóscopo. Hágale. A mí también me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. El café sabe mejor. Pruébalo. El café sabe mejor. Pruébalo. En un día como hoy, pero en diferentes años en el mundo, ocurrieron acontecimientos que marcaron tu vida. Tu equipo ganó el campeonato. Le dio la vuelta del todo al partido. Nació tu cantante favorita. It's Madonna, everybody. ¡Ya no puedo más! ¡Azúcar! Se estrenó esa película que no te cansas de ver. I am the father. What are you? I'm Batman. I'll be back. En las mañanas del café de la mañana, revisamos los acontecimientos que tuvieron lugar en una fecha como hoy. Las efemérides. Estas son las efemérides del día de hoy. Hoy es 10 de marzo, es el 69º día del año. Quedan 296 días para finalizar el año. Y hoy se celebra en el mundo. En Venezuela, el Día del Médico. Día Internacional de las Juezas. Día Internacional de Mario Bros, el personaje más característico de Nintendo. Día del Médico Veterinario, una fecha para honrar a los profesionales que se dedican al cuidado de la salud y el bienestar de los animales. En Argentina, el Día Nacional de Guardaparque, una fecha para homenajear a los profesionales que se dedican a proteger y conservar los parques nacionales del país. Estas son las 9 efemérides más importantes del día. En 1549, los portugueses fundaron la ciudad de Salvador de Bahía, en Brasil. En 1546, nació el astrónomo danés Tycho Brahe, conocido por sus observaciones precisas de los cuerpos celestes. En 1828, falleció el pintor español Francisco de Goya, uno de los más importantes en la historia de España. En 1834, nació el químico ruso Dmitri Mendeleev, conocido por su trabajo en la creación de la tabla periódica de los elementos. En 1929, se firmaron los pactos de Letrán, que establecieron el estado de la ciudad del Vaticano. En 1969, falleció el escritor estadounidense Jack Kerouac, considerado uno de los fundadores de la generación del beat. En 1940 nació el actor y artista marcial estadounidense Chuck Norris. En 1947 nació Tom Scholz, guitarrista y fundador de la banda de rock Boston. En 2014 falleció el escritor colombiano Gabriel García Márquez, ganador del Premio Nobel de Literatura en 1982. Estas son las efemérides del día de hoy. ¡Feliz día! Así suena el café de la mañana. Chicharrón dulce, le estoy diciendo. El que viene con batalla, pues ya, dentro. Estos se vienen para acá y se olvidan de allá, Dios mío, déjalo así mejor. Lo siento, profe. No me hagas que le somos que... muy internacionales. No, hombre. No, papito, yo llevo años viajando y a mí no me olvidan de mi casa nunca. Lunes a viernes, 9 a 12 del mediodía, por Eurolatina 107.1, tu mejor compañía. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café. Pruébalo. En el café, esto te dicen los astros. El horóscopo del día de hoy. Un abrazo cósmico para todos los oyentes. Estás escuchando el horóscopo de Viviana. En el día de hoy te voy a decir lo que los maestros ascendidos tienen para ti. Comenzamos con el signo de Aries. Algo está por finalizar para abrirse un nuevo ciclo. Será necesario reflexionar sobre lo que ya tienes que dejar atrás porque no es de utilidad para tu próxima etapa. Continuamos con el signo de Tauro. Sigue a tu intuición porque será tu guía. Te sentirás en paz. Trata de ser generoso, generosa con los demás. Para quien trabaje en las áreas relacionadas con el arte, habrá inspiración y buenas oportunidades. Continuamos con el signo de Géminis. Podrá haber cierta tensión emocional. Quizás se trate de problemas familiares que necesiten alguna solución. Aprende a ser justo o justa. Esto te llevará a un equilibrio interior. Continuamos con el signo de Cáncer. Podrías tener un día de suerte hoy, pero también tendrás que resolver algún asunto familiar inesperado. De ser así, te conviene ser flexible y optimista. No trates de forzar nada y actúa conforme a tu intuición. Si quieres saber mucho más de mí, puedes hacerlo a través de mi Instagram, @vivivalenciae, a través de www.vivianavalencia.com o a través de mi WhatsApp 622-22-50-36. Viviana Valencia, consejera espiritual y terapeuta holística, te ayuda a eliminar miedos, fobias, angustias y te ayuda a encontrar paz interior, abundancia, amor y salud. Pide cita al 622-22-5036. 622-22-5036. Encuentra tu luz interior. ViviaNaValencia.com. Levántate con el café. El café. Tenemos las 3 de la mañana con 37 minutos, 9 de la mañana, 37 minutos. ¡Al aire! Escucha usted el café de la mañana con Jimmy Company Production, alias el Fantasy. ¿No le parece? Nicky Cuervo y quien les habla, Freddy Cortés. Oiga, ayer, aunque esto no, seguramente en la franja de deporte la vamos a tener, ayer sí. Hizo su primer gol y además le sirvió al Real Madrid para clasificarse a la siguiente ronda de la Copa de la Reina. Linda Caicedo. Ah, no diga. Sí. Oiga, jugó muy bien. Lástima que no anuncian estos partidos. Uno tiene que empezar a adivinar quién es que lo va a pasar. ¿Qué cantidad de payasos? Perdón el término que yo voy a utilizar, puede ser peyorativo. Por ejemplo, ayer quise buscar el resumen de algunos goles. Te decían. Resumen y goles del partido Manchester 4. ¿Cómo se llama? El equipo español que perdió, hombre. Real Betis 1. Ya. Y te metes y sale un pedazo. Hola amigos, ¿qué tal? El partido no sé qué. Y pasan fotos. Y no pasan los goles. Y claro, como eso con el Twitch y Miss y todas las cosas que se han inventado. Ahora ya la gente no va al estadio, cualquiera hace dizque comentarios. Definitivamente, esto de la tecnología, lo que hizo fue el deporte. Profe, pero usted, yo le voy a recomendar, si entra en YouTube, que se vaya a los canales oficiales de la liga, de los torneos, porque esa es la única forma, pues, que uno realmente puede. Conseguir como los videos autorizados. Pero es que te desesperas, porque uno con ganas de ver los goles y siempre, hola amigos, bienvenidos aquí, yo les traigo los goles y envían a pasar fotos en el minuto uno, no sé qué, el minuto, y yo, ¿y esto qué? ¿Cuándo vienen los goles? Te mamas 4 minutos ahí, 5 minutos y no te pasan los goles. O sea, un montón de fantasmas del deporte que hay ahora. Increíble, la verdad que qué tristeza, porque yo me acuerdo cuando tú hablabas y tenías criterio, yo respeto, todo el mundo puede hacer con su vida lo que haga, más tonto como uno el que lo ve, eso sí. Claro, pero claro, que es que te engañan, YouTube debía de suspender eso, si no pasar lo que está anunciando, debía de quitarlos. Bueno, pero es que hay gente que le gusta ganar likes de engaño. Sí. No, pues sí, pero por ejemplo, aquí hay un show deportivo que hacen en las noches. El chiringuito de Jungones. Exacto, entonces que por ejemplo, Barcelona Sevilla, por decir cualquier cosa. Y pasan 5 gatos ahí alegando y el partido no lo pasan porque no tienen los derechos. Y un tipo narrando ahí yendo viéndole la carota, yo lo puse a ver qué era lo que decían, ¿no? Porque sí, anuncian, ¿no? Hoy en directo, el previo, no sé qué, durante el partido. Y yo dije, oye, pues mira, si esto van a comentar, voy a ver qué tal comentan. No, claro. Pues, yo ven el partido en la televisión, te retransmiten y no te muestran nada. Y entonces, como son hinchas con micrófono, entonces llevan unos del Barcelona y los otros del Real Madrid. Sí, y los del Real Madrid con cara de triste cuando va perdiendo, y los del Barcelona que no juegan, sino que van de patos ahí, y luego no, eso es muy aburridor. Yo, por lo menos, yo no le encuentro gracia a eso. No sé, cada uno podrá, no sé si usted le encontrará. Pero que son nuevos formatos, nuevas adaptaciones. No, está bien que sea uno, pero, para, es que, a ver, ¿para qué prendes tú la televisión? Pues para ver la cosa. Para ver imágenes. De diferente es la radio. Nosotros la radio, la carota no la tienen que ver. Usted, por ejemplo, con esa cara de recién levantado y pinta todavía con el osito que tiene ahí en la cabeza, hermano. No importa, porque usted es que su voz salga y transmita algo. Porque esa es la magia de la radio. Pero montar la televisión, escúchame. Montar la televisión. Para que vengan unos gatos ahí que están viendo el partido por televisión. Gracias. Eso es, mire, yo he sido toda la vida del deporte y a mí me parecía como raro que la gente, me aparece toda la vida raro que la gente lleve radio al estadio. Bueno, profe. Yo no lo entiendo, porque si yo veré el partido, ¿por qué otro me tiene que decir lo que estoy viendo? No se transmitió para los que están fuera. Profe, porque uno de pronto. Uno se extrae, o uno no se sabe los nombres de los jugadores. Hay cosas. Yo, la verdad, yo hay detalles. Y eso que soy, ¿cómo digo? Chévere. Y mire, yo he estado en las mejores retransmisiones según los calificativos, y también en las medianas, y hasta en la que. Las peores puntúa. También. No peores. La que menos puntúa, digo yo, a nivel de rating. Con Darío Sánchez y con Cafefo. Claro, también, pero nosotros teníamos nuestro gran traductor del partido Todelar, luego nos tocó con Pacho Vélez, bueno, en fin, la gente de Cali sabe de qué les estoy hablando. Entonces, eso, hermano, pero que te lleven. Ahora, otra cosa que yo no estoy de acuerdo, ¿no? Cada uno es, repito, se van a la casa, ¿sí? Se reúnen, compran cuatro cervezas, un paquetico de papas, y se sientan en la sala a retransmitir el partido, ¿sí? Eso está perfecto. Siempre y cuando sea para radio, pero tú te metes en YouTube y te aparece el escudo, por ejemplo, de Argentina-España. Y el tipo narran, cantan, gritan todo y no te muestra una imagen. Ahí todo el tiempo una pantalla con los dos escudos. Profesor, ¿no? Todas modalidades, profe. Sí, pero la verdad es que estamos en una sociedad de ahora que aguanta de todo. Y lo otro, que me parece el colmo de los colmos, voy a ver el partido del 2-0 de... ¿No me quién fue que ganó 2-0? No me acuerdo, ayer. Cuando lo pongo, era muñecos de Play. ¡No! Ah, no, es que en YouTube hay un montón de cosas, profe, que usted queda loco. No, pero eso es engañar a la gente, ¿verdad? Ah, pues, la verdad que. Claro, cada vez que tú entras porque crees que vas a ver algo, a ellos les puntúa. Totalmente, entonces, profe. Está esa visita que usted le hizo. La gente. Deberían los gobiernos tomar medidas en ese sentido, porque si tú ofreces algo, tienes que darlo, o si no, no lo ofrezcas. No, en serio, no, pero ya hablando en serio. Es que esto. Me parece una chorrada, sí. Pero de aquí a la luna. Pero si ese juego mismo lo hacen los de los medios grandes, también juegan a lo mismo. Le dan a usted tremendo titular, empresas pues de nombre que no necesitan, grandes diarios del mundo, le dan a usted el super titular y cuando usted entra, nada que ver con el titular. Apague algo porque está cayendo. Tranquilo. Bueno, 9:45. Vamos con respuestas del tema del día. Planteamos nuevamente el tema del día. Quien simplemente quise hacer como punto de referencia. Acabando usted con la. Qué linda le dio la victoria al Real Madrid. Sí, profe. Acabé de... No, apague algo. Pero, apaga la estufa de la casa, hermano. No, pero reseteo aquí. El ventilador. Está dando mucho calor, profe, en Valencia. No, es que tengo mucha... Cierre ventanas, hermano, porque si no, se le escapa el sonido. Bueno, entonces, el tema del día y los números para que usted participe con nosotros. Ya hoy es viernes, sí. Y el cuerpo lo sabe, viernes de descanso. Oiga, a propósito, hoy en la comisaría, un sitio acá en Vitoriano Space, de Solo Salsa, en la comisaría hay para las chicas, hoy es día de chicas, o sea, hoy hay premios para ellas, ¿no? Que pasen por la comisaría, ¿vale? Ok. Eso es hoy. Porque yo le tengo otra fiesta de la cual voy a hablar más adelante. Por lo pronto, okay. Respuestas de los amigos de Nick. Profe, vea. Los amigos que son igual que... Aquí tengo dos, profe. A ver, yo también tengo dos, no me preocupes. Ah, pero tan envidioso. Y el señor que está manejando también tiene dos. Joder, siempre le pasa lo mismo y no aprende. No lo dejan hacer a uno radio. No aprende. Vea, tengo a Andrés Rubiano. Dice, la escena final de August Rush en el concierto del Central Park en New York, cuando el niño prodigio de la música reúne a sus padres al dirigir la orquesta de Juilliard y tocar esa rapsodia. Ya, se la conoce él, usted y otro poquito. Pues los que nos gustan las películas musicales, sí, seguro. Seguro. Sí, seguro que es el 90, no es el 99% de nuestra audiencia, pero bueno. Bueno, qué culpita. Bueno, aquí tengo otro. Ricardo Soto Zapata dice, cuando Michael Corleone le dice a Fredo, sé que fuiste tú, dice, uno ya sabe que ese man huele a formol, un sí, traidor sí. Y pasa todo, otra vida. Pero es el hermano. Ajá. Vea, me escriben por aquí, la nota más triste es cuando crucifican a Jesucristo. ¿El cual? El... En todo lo crucifican. ¿Es Nazareno? ¿Eso se acuerda que había la pasión de Cristo. Mexicano, Enrique Rambal? Me acuerdo el nombre que nunca se me va a olvidar, Enrique Rambal, mexicano. Es el que hacía de Jesucristo en esa época, que lo mandaban a uno... En Semana Santa para cine. No, pero dice aquí nuestro oyente, dice, bueno, vale, lee todo el texto que nos envía y nos pide por hecho una canción. Dice, hola, ¿qué tal, chicos de El Café de la Mañana? ¿Puedes colocar, por favor, Te Olvidaste de Mí, Fran Reyes y Rafa Jiménez? Vale. Y la escena más triste es siempre, y casi me pongo a punto de llorar porque cada año la veo, es cuando crucifican a Jesucristo. Profe. Pero a mí la que más cruda me pareció fue la que dirigió Mel Gibson, profe. Esa escena así, en cámara lenta. Brava. Profe, en cámara lenta, así cuando le va entrando sí. Esas puntas del látigo con puntitas de acero que le va entrando así en la piel y le va rasgando la piel. ¡Oh! Brutal. Sí, la película a mí no me disgustó, lo que pasa es que fue demasiado cruda. ¿Sí? Yo creo que hasta con tinte de ¿cómo se llama? De cuando la persona le gusta de masoquismo. El masoquismo. Sí. Demasiado puesta en escena de los puntos ágidos cuando castigan. Es que fue muy fuerte, Pero bueno, pero es que también. A propósito, por aquí de Mel Gibson me dicen, hola, ¿qué tal, chicos del café? ¿Y qué pasó con Company? Company está meramente ocupado, ya vendrá Company no está. El güero, como dicen los mexicanos, el güero ya vendrá. Profe, ¿no está en la playa? Y me dice aquí que la película de Corazón Valiente. La escena que hace qué, perdón, la escena que todos hemos visto de Corazón Valiente, que te cambia muchas cosas en la vida, es la que más triste me ha puesto. ¿Vale? Ah, cuando ellos van a la lucha. Exacto, sí. La épica. Les dice, Sí, sí, ¿qué? No, no. Cuando ellos van, que están ya ahí en el momento, pues, del de la pelea, ¿no? Sí, sí, de la lucha. Sí, sí, sí, la escena esa. Más respuestas, vamos, vamos. A ver, mis amigos repartidores, un repartidor que me diga por dónde está, cómo está el clima, porque pues nosotros estamos acá en la oficina y desde aquí, desde lo alto, siempre se ve bien. Aunque esté lloviendo, siempre se ve bien. Debo que, necesito que un amigo repartidor me escriba, deme el número, el 632. Profe, vea, tenerlo aquí. Así, más 34, 632-890940 y más 34, 691-868239. Profe, aquí tengo otra. Vale, espera un segundito antes de que venga con más respuesta. Quiero darle nuestra voz de aliento a nuestra compañera Jackie Potes. Está enfermilla, las cosas no están marchando en la recuperación, ha recaído, de modo que pronta recuperación para Jackie. Fuerza, se sabe que arriba de Dios no hay nadie, pero también tenemos que poner de nuestra parte para que podamos recuperarnos totalmente. Es que el ser humano comete un error. Le dicen, por ejemplo, no, para, no digo que sea ella, ¿no? Estoy hablando en general. Le dice el médico, le manda 24 pastillas, por decir cualquier cosa. Si usted la pastilla número 10 ya se siente mejor, ya deja de tomarlas. Entonces no terminas el ciclo, no terminas el ciclo, repito, no es el caso de ella, que simplemente que uno mismo lo hace. Entonces es un error grave, porque si te mandan 24, ¿sabe por qué te mandan 24 y por qué no te mandan 18 ni 70? Entonces, tú terminas todo el tratamiento y cuando termina el tratamiento vas a ver los resultados, pero cuando inmediatamente uno se ve bien, oh, que es que ya estoy bien, ya estoy perfecto, sí, tal. Es como si hoy espero que sean las 3 de la mañana visitando los clientes y no llevo buen abrigo como me pasó hace 8 días. Hace 8 días yo digo que el chofer me dejó lejos de casa y que estaba a menos 3 grados, pero la culpa es mía porque yo no iba tan bien abrigado. ¿Por qué? Porque cuando salí estábamos como a 11 grados, 12 grados, dije, no, y vi el sol, miré para arriba, estaba llena de estrellas, dije, esto se va a poner buenísimo, es más, va a subir la temperatura, mentira, en la madrugada bajó y por eso me pilló ese dolorcito que tuve los primeros días de semana. Eso es culpabilidad de uno que tiene que cuidarse. Así de claro, a mí yo no le he hecho la culpa a nadie, la culpa es mía. Bueno, Dani, otra respuesta porque me vengo ya con más música y más cositas que tenemos en el café. De Hágale, la profe, sí. Sí, que hoy tenemos sección de estreno. Todo. Vea, tengo a Manuel. Dice, ver cómo el pobre Jojo Rabbit ve primero los zapatos de su madre y posteriormente verla a ella colgada. Fue una escena desgarradora y más sumándole cuando le amarra los cordones. Qué película tan hermosa. ¿Qué película es esa? De risa al llanto, con Jojo Rabbit. Es que me suena, pero la escena me suena, pero no. Esta es de... Esta salió hace como 2 años, profe, nominada al Oscar. No, seguro, es que, pero no me suena. Yo creo que aquí me dice... la típica, me dice Luz Marina, Luz Marina sí me dice, primero que está aquí en Vitoria-Gasteiz, que está... sobre la zona de Sabalgana, y que la típica, que todas las chicas lloramos cuando en Titanic el hombre se va a las profundidades. ¿Sabe cuál es la de Jojo Rabbit? No, profe, ya mismo. Mira. Venga, usted se lavó la de los oídos hoy. ¿Cuál, profe? Le estoy diciendo que me escribe Luz Marina, me dice que la que todas las chicas lloran cuando Titanic, claro. Igual fondo y me pregunta que yo no sé qué. Si no, esa escena es triste. Que ellos duran ahí conversando, que ella le pone conversa para que él no se duerma. Jack. Es que levántate. Pero cómo, no tengo dónde apoyarme. Ven, súbete acá. Por ahí era una escena que han recreado, sí. Que sería de la película si él no se hubiese hundido. O sea, dan continuidad. Hay una película donde dan continuidad